onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Algo va a salir por Box. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anso. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas Algo va a salir por Vox. Sintonizanos. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anso. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas Algo va a salir por Vox. Sintonizanos. Esperar más, tengo miedo que pasó, algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ah, la suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganas una? Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Ah, algo que viene, que pega, que duele, que algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas. Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. Estás escuchando Algo va a salir. Es increíble la imagen, ¿eh? Me impacta. Los Illuminatis. Me impacta verme con tanta claridad. Estamos acostumbrados a vernos con tonos un poco más oscuros. Sí, no, pero apareció la luz. Pero la nueva iluminación de este estudio, de este hermoso estudio de Radio Box, nos muestra... No se asusten. No se asusten. Es cuando prenden la luz del boliche. Claro. Claro. Qué problemático eso. Después de la noche larga de la bebida acompañando, prenden la luz del boliche, claro. Y te ves así. Te ves así, ojeras, cara de agotado, de cansancio. Sí. Pero esta es la realidad. Y nosotros queremos mostrar la realidad. Claro. ¿Venimos? Yo siempre me cuestiono esto de las chicas que se pintan demasiado. Ajá. Tanto maquillaje. Claro. Una lluvia te arruina la vida. Una lluvia te arruina la vida y además, digo, después a la hora de mostrarte tal cual, al natural, es un contraste muy fuerte, claro. Muy grande. Una estafa, diría yo. Casi te diría una estafa. Una estafa. Se asimila a una estafa. Lo cierto es que son las 11 de la mañana y 8 minutos y nosotros damos inicio de esta manera, en un tono más tranquilo, si bueno, se quiere. Hoy nos debrigaron. Porque... ¿Cómo dijo? Es lluvia. Ah. Me gusta la metáfora. Claro. Es nuestro primer programa desde que iniciamos en el mes de septiembre con lluvia que nos está acompañando en este martes 21 de abril. Sí. Y por primera vez el agua nos está acompañando en este día nublado, cielo totalmente cubierto aquí en la ciudad de Quilmes, temperatura 20 grados. Y una voz que me va soltando la mano de a poco, sí, así que... Está con problemas. Así va a ser. La herramienta del éxito, sí, está... Está un tanto dañada. Sí. Sí, bueno, la vez pasada lo mencionaba, unos pólipos que me están molestando un poco y que hacen que la voz esté un tanto apagada. Pero no importa, vamos a estar hasta la hora 13 acompañándolos aquí en Radio Box, por el aire de esta bella radio. Nos encontramos... haciéndoles compañía en este Algo va a salir en este martes 21 ya de abril, sí, y bueno, avanza, el año avanza, y una frase en la que todos caemos que es ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa ¡Qué rápido! Ya estamos en abril. Sí, haces así, ya hay pan dulce. Sí, para un poco que falta mucho, el año es largo y a mí se me hace muy largo la parte del invierno. A mí todo lo que es parte de invierno, sí. Cuando llega el frío real, a mí se me hace esa parte del año como muy larga, muy larga. Sí. Bueno, pero dicen, viste, los que saben del clima. Los meteorólogos. Los de la evolución de cómo van cambiando el clima por las macanas que hacemos. Ajá. Con este mundo hermoso. Sí, sí. Que vamos a terminar siendo un clima tropical nosotros. Vamos camino a ser cada vez los inviernos menos... ¿Esto es a nivel mundial o nos va a pasar no, solo a nosotros? No sé lo que le pasa a los demás. Lo que le pasa a los demás le pasa a los demás. Claro, qué sé yo, no me importa. Yo no calculo que no me voy a ir a vivir a otro lugar. Sí. Pero usted se acuerda que cuando yo era chica, a las 7 de la mañana, me acuerdo que el auto de mi papá tenía escarcha. Sí. Esas cosas no pasan más. No, escarcha el casi todo, no. El pasto blanquito. Pasto blanco. Los oretes del perro congelados estaban. Y el frío llegaba más temprano. Yo me acuerdo que ya en marzo, claro, abril como mucho, ya tenías un frío bastante marcado, ya era, y esto, ¿no? Es que recién mencionabas de la escarcha, el pasto blanco. Así a la hora que de capaz ir a la escuela, que es verdad, terminamos siendo Brasil. El cambio climático, aunque algunos lo quieran negar, el cambio climático es real. Y esto que usted decía, lo de vamos camino a ser más tropicales, va a ser difícil saberlo también, porque digo, están... están vaciando un poquito del Servicio Meteorológico Nacional, lo están medio tachando. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué querés? No, en serio, yo el otro día decía, palo el Servicio Meteorológico. Y dije, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, los pibes van a ir al colegio, o sea, los sí, trenes andan. Pero después no sabía yo, mirá la bruta. A ver. Que los aviones dependen estrictamente de eso y que la gente no viaja, entonces ahí sí es un problema. Exactamente, hay muchas cuestiones que giran en torno a lo que dice el Servicio Meteorológico, claro, que sirve para organizar entre esas cosas, por ejemplo, los vuelos de los aviones. Claro. ¿Sí? Anticipar tormentas fuertes. Claro, pero al punto de parar los aviones porque para el Servicio Meteorológico. Wow. Fenómenos climáticos que pueden advertirse con anterioridad. O sea, si... que Google no es confiable. No, para nada. Lo más confiable que hay es el Servicio Meteorológico Nacional. O nosotros, que en este caso les decimos que hay 20 grados de temperatura y llueve aquí en la ciudad de Quilmes. No fuerte, pero no, recién venía, había una llovizna molesta. La llovizna que moja, que molesta. Sí. Bueno, toda la lluvia. Lluvia, llovizna, garúa, todo sí, te va a mojar sí, un poco. No más sé, o menos te va a mojar. Contame las que no mojan. No, todavía no la conozco, pero a lo mejor. Bueno, ¿cómo están del otro lado? Bienvenidos, le damos la bienvenida a todos. Aprovecho para darle la bienvenida al señor Damián Spadea. Sí, mira, se lo ve más inicio, ahora. Se lo... Levanta su mano izquierda, nos saluda con sí, la timidez que lo caracteriza. Tímido, pero no quiere decir que no tenga personalidad. Es un tipo tímido, pero con mucha personalidad. No, así lo decís. Para mí no es tímido. ¿No es tan tímido? No, es seco. Es seco. Es seco. Pero gracioso a la vez. Claro, pero por eso no es tímido. No. No, esas personas que dicen, yo no le voy a dar mi no comunicación a cualquiera. No, no. O sea, te la tenés que ganar. Yo no tengo tiempo para hablar con cualquiera, claro, de cualquier cosa. No voy a gastar tiempo en alguien tan insignificante como vos. Soy muy selectivo. Claro. Soy muy selectivo, solo claro, con Wilson habla. Muy selectivo a la hora de claro, hablar. Y está sí, bien, sí, ¿por qué sí, no? Sí. ¿Por qué no? Bueno, como les decía, le damos la bienvenida en este Algo va a salir hasta la hora 13. Pueden comunicarse con nosotros al 11-6400-7047. Pero eso va a ser luego de conversar. A ver, ¿qué es ¿qué el me día trae? De hoy? ¿Qué me trae hoy? El día de hoy, como lo anticipábamos en nuestra red social, en nuestro Instagram, que es Algo va a salir 2025. Que traigo, además, no una consigna, no un desafío, sino un pedido sí, acerca de nuestro Instagram, porque me doy cuenta que nos está costando subir de seguidores. Entonces vamos a apelar, porque hoy tenemos como premisa, como objetivo de este programa, es llegar nada más y nada menos que a los 100 seguidores. O sea, mi vecina Rosa tiene más claro, seguidores que nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que nosotros somos de otra generación. Nosotros wow, somos del boca en boca. Es más, nos vinculamos de otra manera. Yo tengo que dar ese paso y tengo que... ¿Qué? Tengo que salir también a las redes, mostrarme. Sí, el otro día yo le hablaba con mi hijo y le decía, no, pero me da vergüenza, que esto, que tengo humedad en la pared. Y vi un video de un tipo haciendo comida en una latita. Sí. Sí. Toda la cocina, un asco. Con grasa, con todo. Pero y tenía un montón de gente. Un montón de gente que lo seguía, seguramente. Seguramente ustedes del otro lado, o no, tendrán más de 100 seguidores, o no. Aquellos que estén del otro lado escuchándonos, lo pueden decir al 1164-007047 si han superado a este programa en cantidad de seguidores. Tenemos 97. Estamos a 3. De mirá, llegar, no poco, estamos lejos. Entonces apelamos a la colaboración de ustedes. Es un llamado a la solidaridad. Para nosotros sería todo un logro. Hoy, el día de hoy, llegar a los 100 seguidores. ¿No? ¿Y por qué no? Se pueden sumar. ¿Por qué no? Vamos a hacer viral. Es más digno. Por la, ¿vos querés hacerlo? Es más digno. Claro, por la lástima. Es más digno. Mirá, pobre estos pibes de Quilmes que quieren tener 100 seguidores. Estoy entendiendo tu táctica. Mi vecina Rosa tiene más seguidores que nosotros. Y eso que, nada, utiliza muy poquito las redes sociales. Sí. Pero bueno, es el gran desafío que tenemos aquí en Algo Va a Salir en esta fecha, en este día lluvioso, tal vez, melancólico, ¿por qué no? Llegar a los 100 seguidores. En el caso de que no suceda, bueno, lloraremos en casa, en posición fetal. Pero vamos a hacer, si llegamos, para la próxima podemos traer un regalito. Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos traer un regalito. Un budín. Y probablemente a partir de la semana que viene empecemos a sumar entrevistas a este programa. Ya tengo pensadas algunas, pero bueno, vamos a tener previamente una reunión de producción y ver si es viable o no. Creemos que sí, lo charlaremos. Y calculo que Pato me va a decir no. Pero yo lo único que pido es que en esta si puedo hablar nada más. Sí, va a poder hablar. Yo siempre quiero que hable. Pues la última me dieron la espalda, no nadie. No, bueno. ¿Para qué vine? Hubo un error de comunicación. No, si no avísame y yo falto. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo la necesito aquí conmigo. ¿Sí? Tenemos el primer audio de la mañana y lo escuchamos. Hola, chicos. Buen día. Bueno. Volviendo al tema del programa anterior, del anterior, creo, recordando un poco este lugar de comida mexicana y las ropas ridículas y un par de anécdotas, el otro día encontré dos documentos de aquella época en los que está Juan. Hay unas fotos. A ver, no sé si las querrá mostrar. Yo tengo varios documentos de esa época, incluso videos de caída, de la caída del encargado. Bueno, mucha documentación de esa época. Es complicado. Hay dos fotos en las que aparece Juan. No sé si las va a querer mostrar. Si las quiere mostrar, las mando. Sí, que las mande. Mientras no sea comprometedor. Que las mande. Mientras no sean comprometedoras. Mándelas al 11-6400-7047. Ahí nos puede mandar la imagen a nuestro oyente que está del otro lado y nos dejaba este primer mensaje de la mañana. Juan. Testigo, vaya uno a saber. Yo agradezco tanto que en la adolescencia no habían redes. No había redes y no quedan registros de... ¡Ay, qué lindo! Bueno, mande las imágenes. Sí, claro que sí. Sí, ¿por qué no? Las vamos a mostrar. Documentos exclusivos. Hoy, 21 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Sí, esta fecha se empezó a marcar a partir del año 2017, no hace tantos años, pero es un día pensado para fomentar el pensamiento creativo, multidisciplinario, promover el papel de la innovación en el desarrollo humano, en lo económico y en lo sostenible. Como recién le decía, lo proclamó la ONU en el año 2017 y busca soluciones creativas a desafíos globales. Y bueno, podemos empezar a indagar en una historia de innovaciones y de inventos que se fueron dando a lo largo de la vida. Creo que el primero y gran invento del hombre fue la rueda. Creo que está entre los mejores inventos claramente de la humanidad, porque permitió a partir de eso la posibilidad de trasladar cosas, cargamentos, personas inclusive. En algo que no existía. No había forma de se está riendo de poder, Damián. De poder está trasladar. Viendo la foto. Damián está viendo la imagen que nos acaba de mandar nuestra oyente, que recién mencionaba que iba a mandar imágenes, y a mí ya me está dando un poquito de miedo. Se está poniendo colorado, Juan. Sí, le parece colorado como la pantalla de nuestra imagen en redes sociales. Recuerde que nos pueden seguir en www.radiofmbox.com. Ahí está, ahí nos pueden ver además. Pueden ver esta imagen luminosa que nos acompaña hoy en contrarrestando el día nublado. Y pueden seguir en Radio Box FM, es la red social de aquí de la radio. Pueden seguirla, por favor. Y ahí, bueno, información por doquier de lo que sucede aquí en esta radio. Damián Espadea, ¿estamos en condiciones de decir que hay una imagen para mostrar o todavía no? No, no, todavía no, porque la está editando. Está. Ay, Dios, qué miedo. El burro, ponle el burro. Qué miedo que no. El burro el otro día nos invadió, nos invadió. Bueno, lo cierto que hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación y nos invita a pensar o a reflexionar aquellos inventos que según ustedes, los que estén del otro lado, creen que fueron los más importantes a lo largo, si quieren no irnos tan atrás en el tiempo, el último siglo, los últimos 50 años, no sé. Pensemos en cuáles fueron aquellos inventos que mejor nos han hecho a nivel mundial, social, evolutivo, ¿por qué no? La imprenta como gran invento, obviamente muchísimo más antiguo, pero permitió democratizar la palabra y de que llegue a un montón de lugares la escritura. Eso fue gracias a la imprenta como gran invento. Pensamos, Pato también me va a acompañar en esto. Ella, imagino, si vos tenés que pensar en la actualidad, si tenés que pensar en algo que a vos realmente te haya beneficiado, te haya dicho, che, qué buen invento esto, cuando lo pensás en la actualidad, en el hoy. Sí. ¿Qué es aquello que vos utilizás que decís? Hay humedad, Juan, no me hagas pensar. No tenés ganas de pensar. No, hoy. Sí, pero pará, que no estoy pensando en eso. ¿Cuál es el invento que digo? En tu casa, en lo cotidiano. ¿Qué claro. es lo que más te sirve a vos en lo cotidiano que decís, la verdad, che, menos mal que alguien inventó esto, me facilitó muchísimo la vida? No sé, la maquinita de rayar. ¿La máquina de rayar? Sí. Que cuando la compré dije, ¿qué tanto la voy a usar? Y la reuso. Pará. La que vos pones el coso, o sea, tiene los ralladores. Sí. El de queso, el de papa. Bien. Entonces le cambiás. Sí. Pones el queso en el tubito. Es como una pimer, eso me está diciendo. Claro, pero no, como una procesadora. Una procesadora. Eso le facilitó la vida, sí. Mucho. El mix, también, ese para batir así también. Uh-huh. ¿Batidora? Claro, pero más la manual. Bien. Como que el invento de la batidora, la manual es como re bien. Práctico. Porque veo que a la hora de batir un bizcochuelo, por ejemplo, sí. Un bizcochuelo, a la hora de batir que le piden que quede en modo, ¿cómo se dice? Cuando te dicen que quede en modo, modo espuma, ¿cómo es? No sé cómo es. Sí, nieve. Nieve. Sí. Con la mano es complicado hacerlo. Por eso. No, con la máquina es todo. Electrodomésticos está entre los primos. A mí me gusta mucho lavarropa. Claro. Lavarropa para mí, pero de los mejores, lejos. Claro. ¿Cómo te facilita? Eso sí lo tenés que hacer a mano, todos los días. Familia. Sí, ropa bueno, a mano. Sí, en algún momento fue. En algún momento pasó. Sí, yo de hecho cuando nacieron, tenía los dos chiquitos, no tenía lavarropa. Uh-huh. Y nada. Bueno. Damián. Los que estén viendo... Está medio pan triste, ¿no? Está flaquito. Estaba delgado, bastante. Estaba bueno. Delgado. No estoy tan diferente. Han pasado 84 años, no. Han pasado, esto debe ser del año 2018, sí, aproximadamente. Entre 2017 y 2018, yo trabajaba en un restaurante de comida mexicana en el centro de Quilmes, que no lo vamos a nombrar porque lo voy a igual quemar. Igual dice ahí en la remera. Pero no se ve. Sí, Santa Fe dice. Me quiero matar. La idea era que no se sepa, pero bueno. Claro, nos van a mandar a la hinchada de Quilmes. Bueno, tenía un faldón hasta los tobillos, cubría mis tobillos, un sombrero típico de la cultura mexicana acompañando, y una imagen que nos envía una amiga, una compañera de aquellos años. Amiga, menos mal que mi amiga. Llamada Débora, gracias, Debo. Te mando un abrazo. Me exponés un poquito, pero está bien. Claro, porque vos tenés que pensar en estas cosas. Mirá si te hacen famoso. No hay que. La gente va a vender estas fotos, ¿me entendés? No vale dos pesos. Pero no hay que evadir el pasado. Hay que hacerse cargo. Claro. Hay que hacerse cargo. Bueno, trabajé en un restaurante de comida mexicana. Y ese era uno de los atuendos que nos acompañaba. Vale aclarar que el sombrero no nos usaba. No, el sombrero era para cuando cumplía años alguien. Eso era para que la gente se saque una foto. Y la gente le encantaba. Se peleaban por los gorros. Por el sombrero y la foto con el sombrero. No. No voy a entrar en detalles del lugar. Sí, no hablemos porque no van a... Una causa. Pero bueno, ahí Débora nos enviaba. Dijo que tenía más. Espero que no sean tan humillantes como esta. Nos hacían pintar el Día de los Muertos, nos hacían pintar de muertos, cara de calaveras. Yo creo que no hay imágenes de ese momento, creo que no. A lo mejor alguien las tiene, a lo mejor sí. Continuamos en Algo va a salir en este día que recién mencionábamos, de la creatividad y la innovación y de los mejores inventos que se fueron dando a lo largo de la humanidad, de los años, y de cuáles creemos que fueron los mejores, pero también vamos a hablar de los peores. También vamos a hablar de los peores. Pero eso lo vamos a dejar para después, ¿sí? Recuerden que pueden comunicarse al 11-64-00-70-47. Y ahí nos pueden mencionar cuáles son la puta. No, pará, ¿cuál sos vos? El del faldón. El del faldón largo sos vos. Soy yo. Estás pintado, pero estás medio hinchado. ¿O tenés una máscara? Estoy pintado, tengo la cara pintada. Pintado. No, porque uno tiene que hacer denuncia de todo esto. Ahí está. Está raro, Juan, ¿eh? Bueno, ahí pueden ver la imagen. Flaquito, ¿eh? Entonces, consumido estabas ahí. Juan comía poco ahí. Sí, comía poco. Que no. Yo me acuerdo, comía en ese poco. Lugar no, no se comía bien, vale decirlo también, ¿eh? No, una vez ahí. Yo me enganchó el dueño comiendo un taco con un poquito de espalda. Falta que no, había vuelto. ¿Cómo va a ser una cosa pero así? Pero había vuelto. Era para tirar a la basura. No, ¡uy! No, un escándalo, me hizo no. El tipo. Dios, no. Qué gente. Y te daban o arroz con alita o pizza. Exacto. No había otro. Dos menúes. Pizza, prepizza, falopa. Sí, falopa. Masa fea, media sí. Grúa, una cosa espantosa. Sí, y la alita, chupa los huesitos. Y la alita, chupa huesito. Que aparte no podías comer el arroz con alita como en tu casa. Entonces vos decías, te da una bronca. Y a las 7 de la tarde. Sí. Así que a la 1 de la mañana cuando salí de laburar te comía las paredes. Sí. Pero bueno, esa fue mi época de allí en Santa Fe Trail. Manito. Chinga tu madre. Qué épocas. Bueno, gracias, Debo. Debo, igual, vale decir lo que era la pequeña de la foto mientras rechazo un spam, que en este momento me llama. Debo era la pequeña de la foto. Vale aclararlo también para que sepan, Debo, quién eras vos también. No te hagas acá. Bueno, continuamos en Algo va a salir. Entonces, hasta la hora 13, día de la creatividad, de la innovación, los mejores inventos. Ahí está, Débora, la pequeña abrazada a la más alta. Ahí puedo reconocer a mis compañeros también. Sí, Debo, ella era Debo. Un beso grande, Debo, gracias. Gracias por la imagen. No sabía que existía esto. No sabía que estaban estas imágenes de mi paso por ese lugar de trabajo. Señor Damián Spadea, ponemos primera en Algo va a salir hasta la hora 13. Arrancamos en este día nublado, lluvioso, oasis. Seguimos. Déjelo, no le gusta. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find. Better place to play. Cause you said the brains I had went to Algo va a salir por Vox 102.9. Buenos días, Vox. Buenos días, Damián, Juan y la pecadora. Mirá, para mí el mejor invento que se hizo hasta ahora es la IA. Y te voy a explicar por qué. Porque yo, gracias a la IA, lo vi al chavo sacar un fangote de guita, ponérsela arriba de la mesa y comprarle la vecindad al ñoño, al señor Barriga. La vi a la vieja chancluda, toda decrépita, que tanto se hacía la pispireta, y el tipo, el chavo, lo vio y le dijo: quédate tranquila, yo te voy a ayudar con dinero. Después lo vi al coyote asando al correcamino. Son imágenes excelentes, únicamente la IA te puede hacer eso. Eso y mucho más. Bueno, lo usa de una manera productiva, se ve el Lauchón, la IA. Lauchón nos dice entonces que la IA trajo, claro, trajo un poco de justicia. Claro. Sí, por lo menos al imaginario colectivo. A mí ya me están dando como cosas los tanto video de la IA. ¿Tanto video? Yo, sí, el de León, que... sobre todo. Yo, el de León. El de que se cree Maradona, arquero. toda la semana tenemos uno nuevo. Sí, yo le tengo un poco de rechazo. No termino de conectarme. Es como que los videos que me doy cuenta que están hechos con IA los paso de largo porque claro, están. A mí me alejan de la realidad. Entonces los ignoro. Sí. Los ignoro. Prefiero quedarme... Pero creo que ahora hay estudio de la IA que es re mentirosa, que hay que tener cuidado. Primero, que no te da data bien. Ajá. Y segundo, que hay un montón de reels ahora probando a la IA, no sé. Che, te voy a cantar una canción. Sí. Bueno, decime qué opinás de la canción, cómo canto, los tonos, todo. La otra persona, o sea, yo estoy con el teléfono, ¿no? Le estoy diciendo todo eso. Me quedo callada. ¿Y qué opinás de cómo canté? Me encantó cómo cantaste, sobre todo en el estribillo. O sea, es re mentirosa. Claro. O sea que te miente, sí, un poco la IA. Sí. A ver, entendámoslo como, sí, como un invento innovador, recontra revolucionario, además revolucionario. No me diga. Bueno, ¿ve? ¿Entiende? Pero siempre me dice lo mismo. Y el otro día, ¿sabe que hice algo para saber si me engañaba? Que era obvio que me engañaba, pero me tiré las cartas preguntando por la IA. Me tiré las cartas preguntando por alguien. Y después pregunté por el mismo, sí, pero tiene un sobrenombre. Entonces pregunté por el sobrenombre. Bien. O sea, no sé, se llama Carlos Alberto y yo pregunté por Cacho. Ajá. ¿Y entonces? Y por Cacho me tiró cualquier otra cosa. Y le dije encima, mirá que Cacho es Carlos Alberto. Bueno, pero está dando un buen ejemplo de cómo te puede engañar la inteligencia artificial. Claro. Y que entonces no nos fiemos tanto. Bueno, hubo una chica que se fue, no sé a qué país, no recuerdo, pero la chica compró el pasaje, se fue todo y no tenía visa. Y dice, pero yo le pregunté al ChatGPT y me decía que no tenía que tener visa. El chat te mintió. Claro. Déjame decirte que el chat te mintió. Pero en algo tan tonto como eso, porque, a ver, es una información que podés tener. ¿Qué países se necesita visa y qué países no? Bien. Sí, tal cual. Digo, no, pero eso te lo dice, lo googleás y lo sabés. Claro, pero se ve que lo googleó y se lo tiró mal. Bueno, igual estaba bueno lo que contaba Lauchón acerca de esto, de que encuentra cierta justicia. Que claro, la IA puede ver... Actos igual de justicia, lo del correcamino estaba hace rato. Estaba hace antes tiempo. De la IA, sí, había un capítulo que se veía que lo estaba haciendo basado. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, pero es un gran invento y como todo, ¿no? Bien utilizado está bueno, mal utilizado, como en el caso de las redes sociales. Las redes sociales es un gran, gran invento, mal utilizadas, han hecho mucho daño, han causado tragedias y las siguen causando. Y difícilmente dejen de causarlas. Entonces, cualquier herramienta mal utilizada... Sí, de hecho hay toda una cuestión con lo legal, ¿no? Del ciber... Pensemos en la pólvora, en las armas, el invento, cualquier tipo de arma, el daño que ha generado. Sí. Digo, ¿con qué intención? ¿Con qué intención alguien dijo, voy a inventar algo que dispare...? Bueno, ¿sabes qué? Yo, muy feminista que soy... hay como una cosa de siempre echarle la culpa a los hombres, ¿no? Que han inventado esas cosas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas que han inventado las mujeres, pero bueno, antes no se le daba entidad. Ajá. De hecho, hay mucha lectura que dice anónimo, y anónimo había una mina detrás del anónimo siempre. Claro. Bueno, y van a estrenar una película en Netflix que estoy muy ansiosa porque la quiero ver, que se llama Lady First. ¿Qué es? Que es una remake de una película francesa. Sí. No recuerdo cómo se llamaba la película francesa, pero ya, o sea, es lo mismo. Sí. Que hay un hombre muy, muy, muy machista. Uh-huh. Que es parecida, ¿se acuerda la película esa de Mel Gibson? Que el tipo, frente a un accidente, un tipo también muy machista, empieza a leerle la mente sin querer a todas las mujeres. Ajá. Lo que ellas quieren, se sí, llama. Sí, buenísima. sí, bueno, bueno, linda comedia, esta es algo entretenida. Esto es algo parecido, pero el tipo muy machista, empresario, oficina, mina, guita, todo, se pega un golpazo y cuando se despierta en un mundo que siempre fue gobernado por las mujeres. Bien. O sea, él ve a una mina que tenía como empleadita, que era la mina que era la jefa, la que tenía la plata y todo, qué sé yo, mujer papa, todo el mundo, como que si las mujeres hubiesen sido siempre las dueñas. Y es muy cómica la película en el sentido de que de a poquito el tipo en una sociedad donde mandaban las mujeres empieza a tener todas las inseguridades que tiene una mujer. Sí. Esta cosa del cuerpo, pero, de sentirse menos. Bueno, pero digo, acá es lo de la película, lo mismo de la película. No, porque el Mel Gibson, él sabía lo que pensaban las mujeres, pero en un mundo de hombres. Este okay. Es un mundo de mujeres. Por ejemplo, se ve el tipo que en un momento va a comprar lencería y aparece un tipo y le dice, mirá, tengo lo último en lencería, y aparece todo un slip con brillos y con cosas que aprietan bien las bolas, esto te va a hacer bien. O sea, el tipo empieza a tener las mismas, no sé qué me quiere decir. Bien. Y se ve que el tipo va a terapia porque obviamente se enamora de la mina esta. Bien. Que era una guacha que se... Le bajaba la caña a todos los hombres, era superficial. O sea, como si el mundo hubiese sido distinto, también hubiésemos caído en las mismas cosas, ¿entiendes? Okay. Sí, ahora sí entiendo por dónde va. O sea, va. La mujer también hubiese abusado de ese poder. Escúcheme, ¿y la película tiene fecha? Sí, ahora en el 22 de abril creo que, no sé, se estrena en Netflix. Bueno. Entonces seguimos hablando en este día de la innovación, en este día de la creatividad, los inventos, los mejores, los peores, ¿por qué no? Bueno, voy a hablar de otro invento. A ver. Que hoy justo estaba escuchando la radio a la mañana y yo no sabía, pero al consolador ya no se le puede decir más consolador. ¿No se le puede decir más consolador? No, se le puede decir, no sé, de otra manera, pero como que está mal porque no consola nada, no consuela nada. Ah, por eso. ¿Por qué? No es consola... Porque ¿por... el invento del consolador, ¿por qué viene? Porque las mujeres tenían mucha histeria. Entonces, los médicos lo inventaron para calmar la histeria femenina. ¿Y lo lograron? No. No. Silencio para pensar. Sí. Pero, ¿no lo lograron? No, no se cura la histeria. O sea, la histeria, claro, pero no. No, por eso, no se cura, o sea, no se te va la histeria o la denominada histeria. No. Que en realidad la histeria, ¿a qué llaman la histeria? Claro, es algo... ¿qué es histeria? Claro, definamos histeria. Digamos, las mujeres... Que están nerviositas. Nerviositas, pero digo, eso puede ser... Claro. Hablemos de los factores, hormonal. Claro. Digo, o maridos inútiles, también te pone re nervioso. Bueno, eso. Está bien. Sí. Pero, a ver, ¿tenemos un llamado? ¿Puede ser? ¿Sí? No, ay, está ahí. Es el vibrador. No, se ve que no tenés ni idea cómo suena, ¿eh? Nunca vio uno. Ah, la batidora, el mini pimer, dice. Che, está fíjate porque tenés el despertador, te está sonando el celular. No la agarré en el aire. Bueno. Yo no puedo dejar de tentarme cada vez que estoy en la verdulería y alguien compra, ponele dos pepinos. Dos pepinos. ¿Qué destino tendrán? Y como... Si te gusta el pepino, compras un kilo, no compras dos. No, bueno, sí. La crisis. La gente cobra, a poquito claro. Compra. Dame dos de esto, de aquello, dos pepinos. Y da lugar a pensar... Claro. el destino. Ojo con las cosas que se meten. El destino, bueno. A lo largo de la historia ha habido inventos que han fracasado, que han sido malos. En el año 1912, un personaje en Francia se le ocurrió inventar un paracaídas, pero un paracaídas real. O sea, no como el que conocemos hoy actualmente, sí, sino... uno que te infla y no te claro, caes. Que te tirás con algo que te infla y que cuando caes... Sí, pero está te, ahora te eso. Logra, ¿en qué año me dijo? 1912. Bueno, pero ahora hay uno así. Ajá. Hay un traje que te caes de la moto. Que te caes y de hay la moto otro y no para te los pasa abuelos nada. También, claro. Que se infla para que no se rompan. Bueno, este inventor del año 1912 lo probó allí en Francia, tirándose desde nada más y nada menos que de la Torre Eiffel. Y se murió. Y se murió. Bueno, pero el otro fracaso. Día había un invento también de una... En la Revolución Industrial, donde la mujer tenía que salir a laburar y los hombres se habían ido a la guerra. Sí. Entonces la mujer tenía que estar mucho tiempo laburando. Habían inventado una mamadera. Ajá. Que tenía una manguerita. Entonces así vos podías hacer cosas y el pibe estaba tranquilo. Resulta que no sé cuántas muertes ocasionó. Porque, es más, cuando daba la publicidad de la mamadera decía que no era necesario lavar la manguerita. Claro. Entonces vos imaginate la leche, todas las bacterias que se armaban, ese, claro, era un cultivo de bichos que sí. Los pibes se terminaban muriendo. Exacto. Y que encima bien. Tardaron un montón hasta darse cuenta que era la mamadera asesina. Claro, tal cual, sí. Bueno, mencionaba la Revolución Industrial, previamente fue la máquina a vapor lo que impulsó también y fue claro. Uno de los grandes inventos que aportó lo suyo para que luego llegue la Revolución Industrial, la máquina a vapor y el traslado de... Claro. Después de había en la Edad Media habían unos aparatitos que vos te los ponías ahí adentro. Apa. Yo siempre voy a lo mismo, siempre perdón. Siempre sí. Todos los caminos conducen a Roma. Hoy me da curiosidad. Y que tenía como una trampera, si te querían violar. Ese es bueno, no sé por qué lo dejaron de hacer. Una trampera, o sea. Claro, o sea, tenía como unos pinches. Tenía el intento y pinchaba. Te lo cortaba. ¿Y no existe más eso? No, qué bueno que sería que esté que todavía. Que vuelva, ¿sí? Sí. Bueno, otro de los grandes inventos según usted. Otro también que no podemos dejar de mencionar es lo que hoy nos sorprendió a la llegada aquí al estudio. Esta iluminación que hoy claro. Nos acompaña, que nos... Mirá. Nos muestra tal cual somos, sin el maquillaje o sin... Ve hacia la luz, hijo mío. Claro. Luz, hijo mío. Eso, ¿sabes por qué? Esto es mi culpa. ¿Por qué? Porque hasta ahora no habían tenido a alguien tan negro en la radio. Entonces, che, vamos a tener que invertir porque Pato se nos pierde. No era había... como la sonrisa, ¿viste? Del gato en el País de las Maravillas de Alicia. Ajá. Que desaparecía y le quedaba la boca nada más. Según bueno, usted... Así. Según usted, el gato negro. Esta iluminación del estudio tiene que ver claro. Con usted directamente, mi porque oscuridad. Usted entiende que no hay en toda la radio de todos claro, los programas que hay tan oscuro. Alguien tan oscuro. Sí, me discriminan por marrón. Bueno, la luz, el foquito como uno de los grandes inventos, la bombilla incandescente es del siglo XIX, este invento. Y lógicamente, fue revolucionario porque permitió la iluminación en la oscuridad. Claro. Que la oscuridad deje de ser tan oscura para poder ver sobre ella. Esto y estuvo... hay inventos que vos te quedás... ¿Cómo llegaste a esto? El otro día vi un tuit que decía... ¿Qué desesperado habrá estado el primer tipo que se dio cuenta que el carbón curaba la diarrea? ¿El carbón? Curaba la diarrea. La pastilla de carbón. ¿Cómo claro, llegás qué a desesperado eso? Habrá estado que dijo un carbón. Ya no sé qué probar. había terminado de hacer el asado, ya no sabía qué probar. Claro. Me maté con el carbón de la desesperación. Che, se me cortó. Se me cortó, claro. Y sí, habrá un montón de cosas. ¿Viste qué pasa cuando vos escuchás de los inventos? Ajá. Que un tipo intentaba hacer una cosa, por ejemplo, la espuma de carnaval. Uh-huh. El tipo se estaba fundiendo y era para limpiar hornos. Claro. Y de repente dijo, la vio. La plastilina también, era algo para las máquinas, no me acuerdo para qué era. Ajá. Y te dijo, se lo llevó a los hijos para que jugaran. Para jugar. Y se dio cuenta, ah, mira. Es por acá. Es por acá. Es por acá. Hay que ser creativo realmente, ¿no? Yo creo que hay tanto, pero tanto para inventar. Porque algunos dicen, ya está todo inventado. No está todo inventado. No está todo inventado. Siempre hay algo para inventar. A mí me encanta, hay un programa que se llama, no me acuerdo. Sí. Que son como muchos empresarios. Entonces va un. Es yankee el programa. Va uno y dice, tengo el negocio para hacer esto. Entonces inventan cosas. Uh-huh. Y ahí los cinco tipos, alguno te dice que sí, otro que no, que yo, y te aportan guita para que vos hagas un negocio. Y salen con cada cosa que son todos inventos. Extraordinario. O como te acordás en un momento que era re famoso, Llame Ya, que también te tiraba cosas que vos decís, ¿y esto? Claro, es cierto, es verdad. Lo que siempre desconfié de buenos inventos son de los de Sprayette. Claro. Los de Sprayette para mí es un robo siempre, siempre. Yo te lo venden compré. Como el invento, te lo claro. venden. No podés limpiar los techos. Claro. Pediste ya tú no sé qué. Y yo me hubiese comprado, que capaz que sí funcionaba, había un kit de pintura. Ajá. Que era para las esquinas. Bueno, para mí es un verso. Sí. Una vez una amiga me prestó, yo tenía que pintar casa, habitación sí. en casa, y me prestó la máquina para pintar. Sí, yo la tenía en una marcha. ¡Una porquería! Sí, una porquería. ¡Porquería! Sí, no sí. pintaba nada. Tenías que estar 8 días para sí. hacer un laburo de un día, 8 días pasando esa. No pintaba nada. No, aparte se seca, había poquito, que limpiarla muy bien. Es espanto. Sí. El laburo sí. que me llevó de limpiarla para devolverla. Sí, mi papá una vez compró uno que, viste que cuando para sacar la pintura hay un sistema que es con arena. Ajá. Que te deja todo divino. O sea, vos pones una reja y hay una máquina que con la arena y con la fuerza te saca todo. Bueno, es una máquina especial. Bien. Y hay un adaptador que vos lo podés poner en una máquina y supuestamente lo hacía malísimo, sí. malísimo, malísimo. Mirá vos, sí, mirá sí. vos. Grandes inventos. Los lentes. Los sí. lentes, los lentes para ver, claro, sí, claramente, sí. sí, sí, sí. Yo no estoy tan de acuerdo con el ¿cómo se llama el otro? El lente de contacto, para mí no. Ah, no, no me da para miedo. Mí no, a mí me da miedo. He visto gente pasar situaciones incómodas. Sí. Pero el anteojo para ver, bueno, el otro día hablamos del invento de las voy a lo mismo. A ver. Las pestañas. Las pestañas, las que pestañas en de toldo. Era para que no te entren. Para que no. Claro. Para que cuando el hombre te daba su ofrenda en claro, la intimidad. Las prostitutas francesas empezaron a utilizar. Claro, para que no te entre. Para frenar un poco el impacto de la ofrenda claro, masculina la ofrenda a la hora masculina. De la intimidad. Claro. Tremendo. Bueno, y así todo es algo que. Sí, sí, me da sí. miedo igual a mí las pestañas. ¿Las pestañas? Sí, me da miedo porque he visto muchas chicas que se le hace pelota al ojo. Sí, se les sí. irritan. Sí, sí, sí, sí complicado, cosa, sí. complicado. Pero ya, perdón, esto es una observación, impresión mía. Para mí las pestañas de toldo, esas grandotas, quedan wow. espantosas. Espantosas. Tan antinatural, para mí quedan mal. Para sí. mí, ¿eh? Hay gente que le encanta y está bien. Pero ves pibas que van al colegio con el toldo y vos decís, flaca, al colegio vení con el toldo. Sí. Qué sé yo, no sé. Un evento especial, pero te la, no sé ni siquiera. Qué sé yo, para mí quedan mejor, por más chiquitas que sean, las pestañas naturales. No, igual cambia un montón la cara, ¿eh? Sí, debo obvio decir. Que cambia un montón, pero quedan antinatural también. No sé. Quedan antinatural. En fin, 1164007047, cantidad de inventos que se fueron desarrollando, que se van a seguir desarrollando. Algunos muy buenos, otros muy malos. Entonces conversamos acerca de eso. El día de hoy, cuando faltan 9 minutos para la hora 12. ¿Tenemos? Porque me parece que vamos a tener en minutos, desde el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener un último momento que nos va a estar ampliando, ¿no? Pero eso va a ser en el próximo bloque. En el próximo. Lo dejamos para el próximo. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir hasta la hora 13. Queremos que se queden del otro lado, que participen. Y si pueden, y si quieren, nos ayudan a llegar a los 100 seguidores en Instagram. Algo Va a Salir 2025. Ese es nuestro Instagram. Y el objetivo del día de hoy es llegar a los 100 seguidores. Y dejemos de darle lástima a mi vecina Rosa, que se ríe de nosotros y dice, che, no te sigue nadie. Claro. A lo mejor alguien nos empieza a seguir. Nosotros continuamos hasta la hora 13. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Y ya empieza a crecer nuestro Instagram lentamente. Ya estamos en 98, mientras se sumó Aires de Campo Carpintería. Y le agradecemos entonces y hace su aporte, su granito de arena para llegar a los 100. Vamos. Estamos a 2. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos esperanzas de llegar a los 100 seguidores. Agradecemos entonces. Agradecemos a Cari de Música y Noticias, que está del otro lado también escuchándonos, viéndonos. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar del otro lado. Ella tiene su gran programa aquí en Radio Box. Nos dice que aguante Radio Box. Claro que sí, aguante. Son las 11 de la mañana, 57 minutos. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir 2025. Ese es nuestro Instagram, Algo Va a Salir 2025, con el objetivo de llegar a los 100 seguidores. Nosotros continuamos y tenemos, recién mencionábamos, el servicio meteorológico en un día lluvioso. tormentoso. Y tenemos un último momento. ¿Por qué? Porque tenemos un enviado especial desde Radio Box, perteneciente al servicio meteorológico, no sé si nacional, a lo mejor al servicio meteorológico de Quilmes, pero sí, transmite desde la ciudad de Mar del Plata. Su nombre es Pepe Blanco y nos va a dar el informe de cómo está allí en la ciudad, en La Feliz, en la ciudad balnearia, el clima. Te escuchamos. Buenos días, Estudios Centrales. Buenos días, Damián, Juan y la Pecadora. Bien. Acá Pepe Blanco, me mandaron a Mar del Plata para que les dé el estado del tiempo. Bueno, hoy es un día que hay un viento de cagazo, 180 kilómetros por hora. El viento pega en la arena se levanta, te pega en la cara y te hace un exfoliante natural. Queremos avisar que la gente que quiera venir el fin de semana para la Feliz, va a ser 5 grados de frío, mucho viento y mucha lluvia. Así que si piensan venir para acá, más vale que vengan con muchas ganas de cucharear, porque la playa no la van a ver. En un rato nos vamos a trasladar hacia el puerto para que la gente sepa qué es lo que puede comer y a qué precios. Por ahora... ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Wow! Evidentemente, lo no, perdimos. Un viento tremendo en Mar del Plata. Tremendo. Lo imagino además a Pepe Blanco, enviado especial del servicio meteorológico, abrazado a las carpas, me lo imagino. Sí. A la estructura de la carpa, porque luego no, que se mala, vuela. No están mal las carpas. ¿Cómo que no están mal? No, el otro día viste que mi hija vive en Mar del Plata. Sí. Sacan todas las carpas ahora. Las sacan fuera de temporada, las sacan. Después de Semana Santa las sacan todas. Entonces debe estar abrazado al lobo marino. Sí, tal vez, abrazado fuerte al lobo marino. ¿Cómo cuida su identidad, Pepe Blanco? ¿Pepe Blanco? Porque mandó una foto, pero no se ve nada, está con el gorrito ahí. Bueno, pero tal la vez... La gorra no se le voló, o sea, ¿qué tanto? Bueno, no, pero se escuchaba, el viento era tremendo, se escuchaba. No me diga, con razón. Bueno, muchísimo viento entonces en Mar del Plata, habló de 180 kilómetros por hora. Un poquito exagerado. Es un montón. Permitime dudar. Pero, y que tenía arena hasta en los calzoncillos. Habló. Sí, que él estaba exfoliado por sí, la arena. Exfoliado por la arena. Qué feo, cuando vas a la playa que hay mucho viento y se te mete todo en la ropa real. Sí. En los dientes. Bueno, las mujeres cuando entramos a la playa, al agua y salimos, siempre hay como. Tenemos que acordarnos de sacarnos el pito que se nos hace. ¿Cómo? Porque la tanga de la malla tiene como un bolsillito. Ah. Entonces en el agua no te das cuenta y se llena de arena. Ajá. Eso. Entonces tenés que andar sacándotelo para no salir con el bulto, claro. Que piensen que sos Florencia Lave. Irrita un poco además. Sí, nunca hagan el amor en la playa, nunca. ¿Qué sucede? No, raspa mucho, sí. Claro, no. Porque la fricción de la arena con los cuerpos no. Te raspa. Bueno, gran consejo entonces, gran consejo. Nos trae Pato en esta mañana, mediodía de abril. Que bueno, si está alguien. Está sí, lejos, no creo ahora. Vamos a volver a dar pero en vamos verano. Vamos a recordar este consejo, ¿sí? Vamos a recordar este. ¿El viento lo dejó? En Chichilo. ¿En Chichilo? Sí. A ver. Bueno, persiste el viento en La Feliz. Acá estamos en el puerto. Estamos en Chichilo, averiguando algunos precios. A ver. Los cornalitos, 200 pesos. Cada cornalito, la porción trae 60, así que vayan multiplicando. Paella, gratis. Siempre paella. ¡Esa! Gratis. ¡Vamos, Leuchón! 15.000 pesos la cazuelita. Viste que paella siempre es gratis o con descuento. Y bueno, más que eso no tengo los precios. Pulpo. Les dejo una pregunta. Que hay un viento de cagarse. Les dejo una pregunta. Si las iniciales de Mar del Plata es MDP. Sí. MDP. ¿Por qué se llama MDP? Porque ya había, ¿no? Otro que tenía MDP. Pepe Bianco. Mar de las Pampas. Bueno, Pepe Blanco, gracias entonces por este informe extensísimo. Me suena conocida la voz, ¿a usted no? Le noto un tono familiar. Pero no puede ser, porque está en Mar del Plata. No puede ser. Y nuestro aparte, querido oyente... ¿por qué mentiría? No. Si la gente no miente. Y no. Es un pecado. Es un pecado, aparte. Y aquí no mentir. Pecamos. Claro, no. Ahora, a mí me gustaría profundizar con eso, ¿no? ¿Con qué? Porque mentir es pecado, pero ¿en qué? Pero alguna mentirita tenés que decir. A veces. O sea, esa gente que dice que mentir es pecado a sus hijos, al toque le dice que Papá Noel no existe. No, porque además, otra cosa, empecemos a, entonces a... Si yo le digo, ¿estoy linda? Sí. Sí, está mintiendo, pecado. ¿O no? Todos necesitamos de la mentira. Estoy muy gorda, nada que ver. Nada que ver. Estás divina. Es verdad. Pero vio, bueno. Sí, o a los nenes. Qué lindo tu dibujito, es mi amor. Es hermoso lo que me hiciste. Qué lindo. Pero bueno, no. Por eso, entonces, digo, ¿dónde está el parámetro? ¿Hasta dónde, claro, hasta dónde se puede mentir y hasta dónde no? Si mentir es pecado. Claro. ¿Qué sería mentira este piadosa? Sería un buen invento. Como, viste, la temperatura, tener un termómetro en tu casa de pecado. Yo problematizo con él, te quiero mucho. ¿Qué pasa con ese? ¿Querés o no querés? ¿Te quiero o no te quiero? Pero te quiero, porque no existe, te quiero poco. Entonces, ¿para qué la aclaración te quiero mucho? Porque... Te amo mucho. Y te amo. ¿Qué sé yo? Te amo poco. No es te amo mucho, te amo poco. Te amo, punto. Te quiero. Te aprecio, sí, pero mucho. Pero para mí un te quiero es te quiero poco. ¿Sí? Sí. El mucho acompaña o, a, digamos, agranda claro, te quiero el mucho, sentimiento. Mucho, mucho, mucho. Entonces es algo más... Bueno, no sé. Silencio para pensar. Continuamos en Algo va a salir, 11-64-00-70-47, ahí se pueden comunicar, esa es nuestra, una de nuestras vías de comunicación, o nos pueden seguir a la radio, Radio Box FM, todas sus redes sociales, o seguirnos a nosotros, Algo va a salir 2025, perdónenme, estoy un poco trabado. Sí, sí, sí, lo veo, aprovecho, con hipo. Aprovecho para saludar a Freddy Rojas, que es un seguidor que siempre nos banca, está ahí del otro lado, es músico Freddy Rojas. Mira. ¿Qué toca? Hasta donde sé, toca el piano. Y muy bien. Bueno. Entonces aprovecho para saludarlo. ¿Por qué no? Para ¿por qué saber no? qué tan difícil es. Debe ser difícil tocar el piano, ¿no? Recontra difícil debe ser. Aparte, yo ponerle con estos dos moncho no puedo. No, al contrario, yo creo que sí. No, yo pero creo no que tenés sí. que tener los dedos largos. Sí, para... sí y no. Yo quiero. Este año es para aprender a tocar la guitarra. Este año es para aprender a tocar la guitarra. A pesar de que ¿Cuál sería el primer tema que te gustaría aprender? Nah, algo bien, bien. Escalera al cielo. ¿Cuál es Escalera al cielo? La de Led Zeppelin. Es como cliché. O sea, lo primero que aprendes. Damián, ¿la tiene a mano? No, yo no, no, no. Yo quiero algo más popero, algo más tranqui, bien popero. Ahí está, este tema. Ah. Y el otro día el recital de Roxette que apareció el guitarrista y tocó Jijiji. Sí. ¿Viste? Sí, sí, lo vi. Igual el público, no sé, se quedó como... No era un público de Jijiji. No. No. Pero igual lo bancó. Hubo otro show la vez pasada también que sonó Jijiji que la gente también no reaccionó. Mira. Bueno, a veces hay en... No, no, está bien. No, ahora sí lo tengo, pero no bueno, sé si pero es el es tema... como el tema de básico de que, el, no, que a la gente que le gusta no, el rock. Algún castellano. Me gusta el rock. No le gusta el rock. Me encanta el rock. No soy muy rockero usted yo. Usted está muy politizado. Muy, muy, muy. Muy politizado. A usted le gusta la música que dice algo, las letras. Me encanta el rock. Soy no, muy rockero. No, pero usted es del rock de, no sé, la Berizzo. Pero además yo ya eso. He dicho también en este mismo programa que soy muy cumbiero. Yo no sé si van de la mano. No me gusta la Berizzo. ¿No te gusta la Berizzo? No. ¿Callejeros? Callejeros sí me agrada. ¿Ves? Marginal sos. Un rock falopa te gusta. Un rock falopa. A mí me encanta el rock nacional. De Topper Blanca. Me gusta mucho el rock nacional. Sí, del... El... Sí. La cajita de Termidor cortada. Sí, sí. Tengo identidad mucho con barrio. Ese tipo de rock de no, barrial, yo no sé urbano. Con, yo no sé qué hago con usted. Se va a buscar otro programa para hacer con gente no sé, que esté... con gente más ay, culta. Tenemos muchos programas de música acá, ¿no? ¿No? Sí, sí, hay programas de música de que saben, que entienden mucho. El sí. otro día estuve, yo la vez pasada, el domingo pasado estuve saludando a una gente amiga que le no, gusta no, no. mucho la música. Estoy con, diciendo, me dieron un descubrimiento. A ver. A mí que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho la música. A ver. Bueno, hay mucha gente que se dedicaba, como Bobby Flores, por ejemplo, a decir, este tema es un sample de otro tema viejo, sí, y ta, sí, ta, ta, ta. Bueno, ahora Spotify tiene esa función. Ajá, podés encontrar, claro, de dónde viene la melodía. Claro, vos pones una melodía y te salta de todos los lugares donde salió, sí, o el estribillo, o un pedacito, sí, o la letra. Ese tema. La vez pasada estuve indagando un poco sobre ADN. Eso. Los Redondos, inclusive, que no recuerdo qué tema, pero tienen un tema que hay una similitud con un tema mucho más viejo. Claro. Y voy a decir, la melodía es igual. Sí. Es muy similar. Bueno, Cerati le decían el arquitecto de la música. ¿Por qué? Porque el tipo agarraba música de Egipto, música de otros países. Bueno, pero está, antes, yo lo que pregunto es: ¿está mal? ¿Es un plagio? Bueno, cuando nosotros éramos chicos, sí. Había gente que hacía juicio por estas cosas. Bueno. Hoy ya no. Hoy es ampliar. Ya hasta tiene un verbo. Registre la pecadora, usted, Damián, porque si no, en cualquier momento. Claro, sí. La zarpan. Sí, sí, sí. La zarpan, sí, sí. Y anda a reclamarle a Magoya. Bueno, mira qué término el antiguo. El juicio que le hizo Desacados a Coldplay. ¿A Coldplay le hizo un juicio Desacados? Sí. Hay un tema que empieza, se llama Viva la Vida. Sí. Que empieza igual como Ritmo de la Noche. No me digas. Como Ritmo de la Noche. Sí, era, sí, ¿no? Como Ritmo de la Noche. Sí, totalmente. Sí. Y la vez pasada, ya que lo trae. No, sí. Sí, Ritmo, sí. Ritmo de la Noche. ¿Y de quién era? De Majestic, nos dice, nos ¿viste? Informa acá producción. Bueno, ¿ves? Ahí te das cuenta. A mí me sorprende. Yo la verdad también. Que me entretuve hasta las 4 de la mañana, me quedé con mi hijo buscando temas que vos decís. Mirá lo que es la otra versión, y hay versiones que eran muy lentas que te costaba, claro, darte cuenta. Sí, pero que por ahí el músico actual le pone otra impronta, otro ritmo y. Claro. Sí, sí, me gusta ese ejercicio. Ay, me encanta, ese ejercicio. Sí, sí, pero sí, en la música, entonces, ¿está todo inventado? No. Tiene que haber cosas no, por bueno, inventar. No, bueno, esa era la prueba, ¿no? De los artistas que nos gustan mucho a nosotros dos. Sí. Era decir, che, este es. ¿Por qué te la baja un poco? Total. Un poquito te la baja. Total. De un artista. Total. Que vos lo. Esta cosa de la creatividad. Bien. Saber que agarraste algo, lo modificaste y lo sacaste al mercado. Bien. Y bien, no había bien, bien. Mucho. Poner Björk, que era una que no tenía mucho sample, que era bastante creativa. Pero bueno, no quedaban muchos más. ¿Cómo se llamó el evento del día sábado que se hizo frente a la catedral y frente en Plaza de Mayo? La de. ¿Cómo se llamaba el día? Guillermo. El DJ Guillermo. Sí. Guillermo. Ese sí. Brasilero, ¿verdad? Sí. Bien. No, pero no era Ritmo de la Noche, me parece. Era otro tema de pero, Desacado. Pará, pero, bueno, pero ese tema es el de Ritmo de la Noche, pero no era. Ah, no era de Desacado. Ah, ese tema, claro. No, era ese es el original intro, de Ritmo de la Noche. Claro, pero la intro era nada más de Coldplay. Bueno, Roxette también tuvo un rejuicio, ¿no? Porque había robado un tema. Lo bien. Que pasa es que antes sin internet vos te ibas de vacaciones, ponele a la India. Uy, escucho un temita, qué bueno. ¿Quién se iba a enterar? Yo me acuerdo una vez vi en un documental a León Gieco diciendo solo le pido a Dios, que era un robo total de Bob Dylan. Uh-huh. Pero claro, en esa época, ¿quién se iba a enterar? Si los discos acá llegaban tres claro. años después. Claro, claro. A León Gieco siempre se lo tildó eso, para mí es un error. Pero él lo dijo. Está bien. Él lo dijo. Que él escuchó el disco de Bob Dylan y dijo, venga, esta es la mía. Y le puso letra. O sea, no es que... ¿sí? Para mí es un gran no, compositor, eso no, pero eso artista. Le quita. Es uno de mis preferidos, Gieco. Tengo... Bueno, pero si lo se hace cargo él, ¿quién es usted para contradecirlo? No, yo no lo voy a contradecir. No lo voy a contar. Bueno, Charlie también tiene mucho robo. Bueno, hablemos de lo que pasó el día sábado entonces en este DJ. El padre. Hay que buscar el temita. El Guillermo. Temita. El, como el de Bad Bunny. ¿Qué? Como Nueva York, pero hay un tema católico. Bueno. Que dice por la mañana oración, por la tarde oración, ¿ah, sí? No, algo así. Desconozco por completo, no lo puedo creer. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Vio algo del show? ¿Qué le pareció sí, la presentación me pareció de este buenísimo. De este no, sacerdote? Hubo mucha gente que pasaba por ahí, vio joda y se prendió. Bien. Sin saber qué sí. estaba pasando. ¿Mucha gente? Mucha gente, sí. Porque era gratuito. Es cierto. Y a mí me llamó la atención mucha gente grande que se permitió, o sea, como que se dio permiso a la música electrónica uh-huh. y a sentir todo ese mambo sí. porque era religioso. Porque era, exactamente. Entonces las veía a Marta, a Rosa, pero para a eso, Mabel. Pero para eso tenés que tener una identidad. Con una pasti, vamos. Para eso tenés que tener una identidad con lo católico. Digo, ahí está, escuchá. Dale, decían, una hostia de Queta. Vamos. Bueno, lo cierto es que hubo un evento multitudinario. Muchísima gente se acercó hasta Plaza de Mayo, frente a la catedral, ahí en Capital. Y el la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bueno. Sí, anduvo por la Villa 31 también, porque bien. Ahí el cura de la Villa 31, no sé cómo se llama, medio que le dio un par de consejos, porque el tipo no es que es DJ. Claro. El tipo, no, sí, un poco día, sí. No, pero un día la vio, dijo, che, puedo enganchar a la gente con la electrónica, sí. E hizo un curso para ser DJ. Bueno. Te quiero decir que no es que el tipo ya era DJ, ya era, sino y le que... pitó, no. Lo hizo a propósito para llamar gente. Gran estrategia. Sí, sí. Cara bueno tiene el... Sobre todo la fe católica, que está medio... Sí, ahí está media de sí, complicada. Claro. Pero, ¿qué pasa? Se cumple un año de la partida de Yo prefiero Francisco. A este que al otro que quiere ser presidente, al evangélico. ¿Cómo se dice? Bagel. Gebel. Ese. No, ese no. Ese tiene una pinta chanta, no. Este gordito divino. Sí, no, ese bueno, me da miedo. Pato hoy se levantó. Porque aparte no, ya está haciendo. No, pero está haciendo eventos políticos, sí. Y el tipo no viene. Es como no, que está bueno, viendo. Pero ya está empezando a hablar y cuando le preguntan, le consultan sobre eso. No dice, me gusta. No lo descarto. No lo descarto. Casi te diría que es una confirmación de que sí me voy a meter en política. Casi me atrevo a decirlo. Pero Gebel, ¿quién está detrás de eso? Hay un par de peronistas, ¿no? Vos fijate cómo cambió la política, que hoy se están metiendo en política y ocupando cargos enormes. Hablemos de Milei, lógicamente, para acá. Gente que no viene de la política, pero que se postula o que empieza a meterse en el terreno de la política. ¿A quién te gustaría por que se postule que no tiene nada que ver con la política? Ay, qué pregunta difícil. Bueno, pensémosla para la próxima, para el próximo bloque. A ver, audio. Bueno, Juan dice ser rockero, que es cierto, pero que recuerde el aniversario también, cuando bailaba cumbia y a los gritos y cantaba en el remis cuando volvíamos y no lo podíamos sacar del lugar este mexicano cuando fue el aniversario de los 9 años. Así que, bueno, también la cumbia le gusta. Hay cosas que uno se olvida. Hay cosas que uno se olvida. Débora, gracias por traerlo. De todas maneras, reitero, yo ya he asumido aquí en este mismo programa que a mí la cumbia me gusta mucho. Que conozco bastante. La Nueva Luna, te gusta mucho. La Nueva Luna como banda preferida por sobre todas las demás. Y después conozco un montón de todo y me gusta... Es más, yo no sé si te compraste en algún momento el cosito ese para hacer, ¿no? El cosito para hacer se llama Wira. Yo me acuerdo que una vez lo tenía así. Ha habido en casa, pero por ir a prestado. Sí, me compré en algún momento los timbales. Ey. Timbaleta tuve hasta no hace mucho. Me gusta muchísimo la percusión. La percusión de la cumbia me gusta mucho. Sí. Pero fracasé. La tuve durante un rato largo, la tuve un tiempo y nunca aprendí a tocar. Pocas veces. Fue como la bicicleta fija, viste, que la gente la usa para colgar ropa. De perchero. Claro. Bueno, pasó eso con los timbales, los termino vendiendo a un precio muy por debajo de su valor real, necesitaba la plata en ese momento, y hasta el día de hoy me lamento haberlos vendido. Mientras Damián, la ocurrencia de Damián no para. ¿Por qué nos fuimos a esto? No sé. Estábamos hablando del cura. El cura. Que estuvo bien, que estuvo bueno, que lo que intenta es... expandir el mensaje, la fe católica, y está bien, a un año de la partida de Francisco. Bergoglio, que se está cumpliendo. No, pero aparte remarcó, fue como, es un quilombo, porque fue como, primero, un espectáculo que nadie entiende mucho, uh-huh. Cómo se mezcla la electrónica. ¿Cómo llega la electrónica a la pero fe católica? También había muchas frases de Bergoglio uh-huh. en todo el recital sí. Y una de las que más resonaba sí. era esto de las 3 T, uh-huh. ¿no? De que una persona tiene que tener techo, trabajo y... Techo, trabajo... Y... Bueno, silencio para pensar. Bueno, pero muy peronista todo. pero salieron los libertarios a adjudicarse el espectáculo, uh-huh, como diciendo, vieron que Argentina es católica y no sé qué. Ajá. O sea, fue todo como una mezcla. Sí, igual. Es más, hubo una que es libertaria, que hace contenido en un stream, sí, que yo dije, nos estamos yendo lejísimos. A ver, ¿por qué? Que mostraba imágenes de la del espectáculo de este hombre y con inteligencia artificial puso como reel festejando que esta semana una de las abuelas murió. ¿Viste cuando decís qué locro que están haciendo? Sí, sí, sí. Sí, que no ese tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la chica festejando, gritando, una vieja menos. Claro. Bueno, boludas y boludos hay en todos lados. No, pero con tanto, che, YouTube, hace algo. Sí. No me dejas mostrar una teta, la pero aparece en esto. Sí, sí, a decir cualquier cosa. Claro, no, filtrá un poquito. Lo cierto es que, bueno, nada, estuvo bueno el evento. Y hoy sí se cumple un año de la muerte de Francisco, el Papa Francisco. O Bergoglio, como quieran identificarlo. Y bueno, su mensaje que intentan por lo menos mantenerlo más vivo que nunca, sí, en una sociedad por ahí tan, tan fragmentada, tan rota, tan con falta de esperanza en gran medida. Aferrarse a la fe también es una alternativa que me parece buena. Bueno, sí, no, bueno, yo le contaba que habían varias, dieron vuelta a varias, unas chicas del centro católico, uh-huh, y que daban toda una idea del catolicismo ahora, sí, renovado. Sí. Que, claro, uno ni se entera porque no se acerca, uh-huh, y que bueno, había muchas cosas que después del Papa fue un antes y un después en actualizarse. Totalmente, ¿no? Pero fue un antes y un después dentro de la Iglesia Católica, y además siendo la figura más importante de la Iglesia Católica, introdujo cambios. Y además, me parece que logró que mucha gente se acerque, claro, a la Iglesia, la juventud sobre todo. El hagan lío. Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo. Ahí estaba el mensaje, sí, que dejaba Francisco. Así que bueno, hoy va a haber distintos eventos. En Luján va a haber el evento principal, donde van a estar el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, va a estar la vicepresidenta Villarruel, va a estar la cúpula de los principales referentes o políticos del gobierno nacional también. No va a estar Milei porque está de viaje, porque continúa, claro, pero en Israel. Sí, está raro también eso, la religión metida en la política, que el tipo, un hombre que se cree judío pero que no lo es, uh-huh, en un gobierno que es representante de un país cristiano. Le agarró convulsiones, ¿viste? ¿En serio? Sí, en el muro de los lamentos. ¿Otra vez? Sí, sí, sí, sí. Tiene una identidad muy fuerte, muy sí, fuerte con los judíos o con Israel en este caso. Bueno, si le dijo que se acercó uno y le dijo, ¿cómo se llama el cura judío? No tengo idea. Qué yo poca menos cultura. No, nuestra cultura. Yo soy un ignorante. Bueno, yo en materia religiosa soy un ignorante. Que no y me da tengo vergüenza. Idea cómo se llama. El rabino. El rabino. Le dijo, pedí. Ah, el rubina, claro. Claro, no. Te quiero decir como el ejemplo. El rabino, sí. Claro, entonces le dice, pedí tres deseos, qué sé yo. Y pide los tres deseos. Y dice, bueno, lealtad para no sé qué cosa, valentía para ta. Bueno, le dice todo Milei y le dice los mismos deseos que pidió el rey Salomón. Entonces Milei salió, soy el rey Salomón. Ah, así mirá, que mañana tenemos ya un videíto de haciendo él del rey Salomón. Mirá vos. Bueno, sí, estuvo cantando además también, ¿eh? Estuvo cantando. Sí. Libre. La. Bueno. ¿Cómo? You come in a sunshine. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Viste? Que no me da más. Tema de Michael Jackson. Todo es un robo. Y seguramente antes habrá habido otro que también era. Todo es un robo. 12 del mediodía, 22 minutos. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir hasta la hora 13. Acuérdense, nos tienen que seguir, che. En Algo Va a Salir. Menos 20, nosotros 25, igual, Juan. A ver nosotros si llegamos. Nosotros no somos copia de nadie. No. Nada. Nosotros somos espontáneos, originales, naturales. Originales. Sí, distintos. Distintos. Ahí va todos. La distinta, como dice Cecilio. Mirá qué linda. Nosotros vamos a continuar hasta la hora 13 y en minuto vamos a hablar de la visita de Ricky Martin al país, sí, porque dejó algunas cuestiones, algunas aristas, y quiero problematizar sobre algo, pero lo vamos a hablar después de esta canción. pulsamos play en todo momento para que suenen los hits que te marcan. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Siente otoño 2026. La radio no se apaga. Dream, Dream Amoblamientos, así se llama. Dream, Maxi Licidal. Dream. Dream. Dream, ah, Dream. Dream Amoblamientos. Dream. Dream. Dream. Sueña. Sueña. Dream Amoblamiento se suma entonces a seguirnos a nosotros. Vamos, y nosotros también 99, a él entonces. 99. Hace muebles de estilo, locales comerciales, bueno, en fin. Mirá, te sumás y te hacemos el chivo. Mirá, mirá vos. Esa es la promoción. Mirá, hasta eso, ¿sí? Bueno, sigan a Dream Amoblamiento si tenés que reparar algo, ¿por qué no? Mirá, ya te tiramos el centro también. Claro. Gracias por seguirnos. Estamos cerquita de los 100, locos. Súmense, viejo. Vengan, vengan con nosotros. Esto es Algo Va a Salir hasta la hora 13. ¿Se enteró que estuvo Ricky Martin el fin de semana en nuestro país? Poco vi, pero sí. ¿Pero vio algo? No. Bueno, a mí ver. El detalle no va a entrar en... Ay, Ricky Martin, no sé qué. Es un tipo grande ya. Obviamente, todo el mundo está muy bien. Está impecable físicamente. Las mujeres siguen muriendo por él. Sí. No sé con qué imagen, ¿no? Pero las mujeres siguen viéndolo como un hombre bello, deseable. Pero no entiendo. Claro, no entiendo eso. ¿Cómo lográs ese deseo frente a alguien a quien no le vas a llamar la atención nunca? No entiendo cómo funciona en ese sentido el cerebro femenino. ¿Por qué desean tanto a un hombre que no le interesa porque lo más está mínimo bueno. La mujer? Está bien, pero no entiendo, ¿no? Pero vos, ¿por qué? A ver, ¿vos pensás que tenés posibilidad con cada mujer hermosa que ves? No, pero o sea, deseo una mujer así. Ay, qué no prejuicioso, sé. Juan. No es un prejuicio. Vos, cuando ves algo lindo, está bueno. Punto. ¿Qué tiene? No importa que no me vaya a dar. ¿Qué tiene que ver, Juan? No, para mí hay una contradicción en eso. No. ¿Por qué deseas a un tipo que realmente no le interesa en lo más mínimo a la mujer? ¿Cómo haces para. Ay, qué hermoso que. Míralo. Digo, de tipo, no le interesás, no le interesa el género femenino. Pero igual no le voy a interesar, aunque le gusten las minas. No importa. ¿Qué tiene? No, está no. Mal, para mí está mal. Bueno, en fin, estuvo Ricky Martin en nuestro país. Y bueno, obviamente estuvo en Rosario, en Córdoba, no sé dónde estuvo tocando. Y estuvo el sábado en el campo de polo aquí en Capital. Detalle que me llamaron la atención. Los vecinos que tienen el balcón que dan al polo, sí. Al campo de polo. Todos ¿por qué los balcones... en el campo de polo? No sabía yo. En algo tan chico. ¿Por qué no hizo algo más grande? Porque no le da. ¿En serio? ¿No y hay yo tanta creo que gente no. que le guste? Sí. No, yo creo que un no. Un Vélez. Yo creo que un Vélez no te lo llena. O no. Ricky Martin no te lo llena. No. Para mí no. Puede ser. Si no, no. ¿Cuántas fechas hizo? Una sola, el sábado. Estuvo en Capital sola. El sábado. Mira. Previamente el viernes estuvo en Rosario o en Córdoba, no sé. Pero bueno, me llamaba la atención esto. Los edificios de enfrente, los balcones llenos. Claro. Llenos, todos los balcones. Vos vivís en uno de esos lugares, tu familia, tus amigos, tu no sé qué. Che, vamos a tu casa, vemos a Ricky Martin. Claro, bueno, no, ¿qué vamos a mi casa? Te alquilo el balcón. No, bueno, olvidate. Pero a tu familia no se lo alquilás. Era todo sí, un plan. Sí, al contrario, le cobro doble a mi familia. Era todo un plan ver a Ricky Martin. Bueno, en fin. Después, por otro lado, artísticamente... Sí. Un gran show, o un muy buen show, para aquellos que les gusta ese estilo de música. Una puesta en escena, bailarines, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero después de ver un par de videos de aquellos que fueron a verlo, hubo una periodista que yo sigo de Infobae que lo fue a ver, que estuvo muy cerquita del escenario. Que, sí, cantó mal. Es no. Que no canta bien. ¿Cómo que no canta? No es cantó mal, es no canta bien. O Ricky Martin es reconocido por ser una gran voz. No, por lindo. ¿Fue reconocido a lo largo de su trayectoria la voz de Ricky Martin? No, Ricky Martin es un gran artista. Es un gran artista, pero es importa? Muy poco cantante. ¿Y qué importa? Que se dedica a cantar. Eso es lo que me importa. Y pero hay muchos que... Por eso yo deparaba en eso. Porque yo escuchaba todos los videos que subían y digo... No tiene talento vocal. No hay talento vocal. Es el amor de mi vida. Podemos repasar. Pero eso, ese lujo se lo pueden dar los lindos. Ahora le voy a pedir. Usted es un a envidioso. Tiene la copa, por decir algo, la copa vuelve. De la vida. Bueno, vuelve, la copa de la vida. Cualquier que tema de esos. Si la vida se me va. Escúchame, no hay una persona en este planeta que se ponga una musculosa en pata, que haga un MTV Unplugged y que quede precioso como Ricky Martin. Esto es un karaoke en cualquier bar pedorro acá. Estoy seguro que ¿quién es? No, esto no es Ricky Martin. No habrá marcha atrás. Es eso vos, Damián. ¿Quién es? Ah. No, es un verso, no. Pero el original, el verdadero Ricky Martin, el que canta Vuelve, el que canta La Copa de la Vida. La verdad que cuando lo escuché, sí. Pero, a ver, yo te voy a decir una cosa. La IA canta mejor, bueno, que Ricky Martin. Ricky Martin, pero Ricky Martin tiene belleza y carisma. Está bien. Ahora, hay otro, Vicentico. Canta mal, es horrible, o sea, nada. Coincido. Si el tipo un día se levantó, vos imaginate esta secuencia. Mamá, papá, quiero cantar. Dale. Bueno, yo lo que traigo, como tema, que es lo que a mí me llamó la atención, es que Ricky Martin no canta bien, pero es un gran artista. No, bueno, no. Ok, vas a ir a ver, una puesta en escena. Pero hay muchos así. Juan, Madonna, por ejemplo. Madonna no yo canta bien. La amo con todo mi corazón. Me parece que la mina hizo un montón de cosas. Es una showwoman, pero no canta escuchá bien. Sí, un poquito. Hay que llenar. Aparte, ¿de qué te asombras? Decime de las vedettes argentinas que hacen bien. No importa, no estoy hablando de las vedettes, estoy hablando de los cantantes. No, vos decís, por las vedettes cantan. Bueno, pero pero ellas no se dedican a cantar, son vedettes, no se dedican a cantar. No es su trayectoria, tiene no está que tener, construida. No, un artista tiene que ser completo. Vos tenés que saber cantar, bailar mínimamente y actuar. Todas las vedettes. ¿Tenemos la canción Vuelve? ¿O alguna de esas? Que escúcheme. Sin ti la vida se me va. No, versión original. Bueno, a ver, vamos a escucharlo en vivo entonces. Dale, vamos a escucharlo en vivo cualquiera de esas canciones y vamos a escucharlo cantar en vivo. Esto es un resentimiento porque la vida no te dio la belleza de Ricky Martin. ¿Vos sabés que eso me lo perdón, me lo acusan desde la primaria? Claro, sos un envidioso. No, del secundario, en realidad. Del secundario, mis compañeras me decían. ¿Vos porque lo envidiás? Obvio. Porque obviamente en esa época los pibes decían, no, ese es re. Claro. PUTO. ¿Vos porque lo envidiás? Vos me seguís diciendo lo mismo 30 años después. ¿Cómo puede ser? Algo me dice que ya no volverás. Qué talento, por eso. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. No me importa que sea gay. No me importa. Quiero ver, admirar belleza. Ese tono de voz ahí abajo. Me hago macho por vos. Me espero. La del burro me pongo por vos. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. Está saliendo con un actor porno ahora. ¿Quién? ¿Ricky? Sí. ¿En serio me estás diciendo? ¿Pero sí. ¿No se había casado? Novio, modelo, no, se separó. No diga. Novio, modelo, actor porno. No, tremendo. Bueno, usted mencionaba a Vicentico recién. También Vicentico es un cantante. Enrique Iglesias canta muy mal. No, Enrique Iglesias es peor. Enrique Iglesias canta mal. ¿Para qué? Se me entra el Ricky en el cuerpo. En la cuerpa. Pero este es Ricky, ¿eh? Este es Ricky, Unplugged de MTV. Ah, mirá. Bueno, ¿ves? Ok. Hay una orquesta tocando detrás, hay músicos tocando detrás. ¡Lerole! ¿Viste que canta bien? Canta cualquiera. Eso lo hago yo. No lo haces. ¡Lerole! Con tus popoplípulos. ¡Lerole! Traigo para mi pueblo, para mí. No hace traigo amor, traigo el sueño. Lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Nadie mueve las caderas como Ricky. Okay. Te estoy hablando de lo vocal, no te hablo del artista. El artista pero lo reconozco. No tiene que ver lo vocal, tiene que ver con lo que atrapa. ¿Qué sos, la abogada, atrae? Ricky Martin? Sí. ¿Qué sos, la abogada? Sí, no, me calienta. Diego Torres canta mal. No, para mí Diego Torres no canta mal. Lo que pasa es que tiene una voz muy igual. No es, claro, bueno, es no, como que es no muy, tiene nada distinto, sí, su voz, muy, pero sí. Al entonar no tiene matices. Digo, pero es muy muy muy común. Sí, sacó un tema más feo. ¿Sí? Sí, muy muy arriba. Lo que pasa es que el chavo la pegó con Color Esperanza. Sí, bueno, está bien, pero pasó 30 años bueno, con la esperanza. La quiere seguir pegando con la esperanza y el optimismo no, bueno, y todo eso que no se lo cree nadie. Ya no, ya está, ya nos engañaste Axel, una vez. Axel para mí canta mal. Axel el cantante. Sí. Y también, sí, sí, no son, no tienen gran calidad vocal. No tiene vocal, gracia, no son... pero no es por la voz, no tienen gracia. Bueno, para mí la que canta insulso. Muy mal, perdónenme, me voy a ganar más de una enemiga, Karina la princesita. Uy, te vas a ganar, yo no, a mí... Para mí canta mal. Sí. Mejoró, para mí canta mal. Pero vos tiene, entona las bien. Primeras canciones para mí son espantosas, es un chillido en bueno, realidad. Bueno, pero pará, nos metimos en otro mundo. Bueno, no, está porque bien. Porque vos tenés que meterte en el mundo de Karina y en el mundo de Karina, ¿quién está? Dalila. Dalila, pobre, no la viene. Bueno, no igual tiene onda, ¿eh? No, yo está la banco. Bien, pobre, está bien. Sí. Lo que pasa es que cuando no lo podés sostener oh, desde onda, lo vocal... Sí, sí tiene onda en el escenario. Parece una bandera como se flamea. Pobre Dalila. Escuchá, pero... Pero ves, ahí está, Dalila. No tiene una voz nítida, esto. Pero la mina tiene como un sello especial. Uh-huh. Vos escuchás a Dalila y no es otra. Claro. O sea, para mí un cantante tiene que tener eso. Tiene identidad. Eso, tiene que tener identidad. No, eso no lo cuestiono, boludo, sabemos. Porque si pero no a vamos a hablar de Diango. Tenés que re... Diango gordo, feo y... el tipo se está muriendo en cada canción. Claro. ¿O no? Puede ser. Con... Corazón, ¿qué claro. le has hecho claro, a bueno, mi tiene corazón. Una voz muy particular, que tiene mucha identidad su voz. La vida. Sí. Pero por ahí no son grandes cantantes. Digo, si entonces empezamos a hablar de... No sé. No, no, bueno, pero ¿qué? Para eso andás escuchando ópera. No, está bien, pero pocos cantan ¿pero como pero Freddie no. Mercury. Bueno, pero... Dígame, bueno, perdón, me estoy yendo a otro planeta. No, porque no entendés el concepto de entertainment. No okay. lo entendés el bueno, concepto. Está bien, está bien. Porque vos no te sentás, o capaz que sos en los que va a escuchar ópera. No voy a escuchar ninguna ópera. Bueno, pero hay música. Esto, ponele, te dan ganas de barrer. De limpiar sí. las telarañas, la lavandina. Bueno, pero entonces, entonces okay. te tiene que generar eso. Está bien, bueno, no, está bien, lo logra. Y hay otro que lo te logra. Genera, no sé, el sentarte a tomar algo y decir, ay, qué linda calidad, uy, qué nitidez. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende, pero sí, hay ¿por artistas. ¿Por qué lo criticas a Ricky? No, ¿por qué te la agarrás con Ricky? No, pero pará, no, yo estoy reconociendo su talento. Que es un artista que tiene talento. Leo Mattioli, que... qué gran voz que tiene. No, no tiene una gran voz. No tenía, falleció. Bueno, no tenía. ¿O no? Puede ser, no. No, no tenía. Pero era Leo Mattioli. Nadie, vos escuchás. No, está, por eso, tienen una identidad. Lo ya, redondo, el indio, el no, indio. Bueno. No tiene buena voz. No, a ver. El indio ahí tiene no digo, porque el indio tiene un timbre y una son tipos que obviamente no te van a llegar, no sé, hay artistas nacionales que son muy buenos. El otro día, por ejemplo, presencié. Pero quién canta bien a ver nacional. El otro día presencié a Barilari cantando y canta muy bien. Canta muy bien, tiene muy buena voz. Puede sostener un no sé, no, yo no entiendo nada. Ah, bueno, entonces ¿por qué te pones a criticar a Ricky? Porque, tómatela de acá. No, tómatela de acá, anda a estudiar. Charlie García, ¿canta bien Charlie García? Sí, tiene una voz preciosa Charlie García. Lo que pasa es que ahora está hecho pelota, no le pidas cantar ahora, pero si agarrás ahora, un disco... Hace 20 años que no canta. Bueno, pero qué sé yo, agarrás un disco viejo, sí, tiene una voz muy dulce, muy pero tierna. Pero al principio, pero después ya está, no tiene más voz. ¿Y qué hacemos? ¿Lo matamos? No lo matamos, es un artista de los mejores que dio bueno, nuestro Calamaro país. Bueno, Calamaro también tenía una voz preciosa y ahora tiene una voz horrible. Para mí, por ejemplo, perdón, también me voy a ganar el insulto de más de uno, el Flaco Spinetta. Un artista, pero de una calidad musical excepcional. Sí, bueno, no, igual eso un porque... Un ingeniero uno, de la música, igual que Charlie, uno pero uno tiene que mal, permitírselo. Viejo. No me gusta Spinetta. No me gusta Spinetta, me aburre. Yo trato de... No me gusta. Trato de criticar, si es que es una crítica, o de mencionarlo desde el respeto, no le estoy diciendo ese no sabe cantar, digo, me parece que vocalmente no son grandes artistas. Bueno, sí, después, pero ¿por qué te la musical... metes? ¿Por qué te metes con Ricky Martin entonces? Y no te metes con todos esos. Pero estoy nombrándolos. Iorio. Damián, no me deje mentir, Iorio. Pero es una buena uno voz. De nuestros mejores artistas, de nuestros mejores compositores. Escribió cosas no, a mí increíbles. Me parece que el concepto de buena voz lo tenés un poco desregulado. Desregulado, estoy nombrando. ¿Quién? Luciano Pereira canta muy bien. No me gusta. No me genera nada. No me genera nada. Igual que Abel Pinto, no me genera Abel nada. Abel Pinto tiene, canta muy bien. Bueno, pero canta no, que cante bien no significa que sea buen artista. Tiene a buena eso voz. Voy. ¿Ah, no? No. No, no, estoy de acuerdo con usted. No, no, no, porque hay un montón de gente que canta bueno, bien. Pero Abel Pintos y Luciano Pereira en este caso, me parece que ellos dan un show desde lo vocal y a lo mejor no tanto desde lo visual. Por eso. Ricky Martin desde lo visual te vuela la cabeza. A mí me da la y entrada vocalmente de Abel Pintos y la entrada de Ricky, voy a ver a Ricky, voy no, a una fiesta. Es entretenido y esa es la cuestión. La cosa es que sea entretenido. No la voy a convencer, evidentemente. No. Son dos cosas distintas. Yo vine a cuestionar, en este caso, que Ricky Martin para mí no canta bien. De todas las canciones que escuché el otro día, de los videos que vi, dije, no canta lindo. ¿Y a vos quién no es un te tipo... pidió que viera los videos? ¿Vos te pensás que Ricky Martin necesita de vos? Ojo, yo tengo una Faltan 18 minutos para la hora 13. Nos queda un ratito más de programa. Les pedimos que se queden 11-64-00-70-47 y díganos, a ver, ¿están de acuerdo con esto, Ricky Martin? ¿Canta Nadie bien? Va a estar de acuerdo con vos. Porque el aura de Ricky Martin llega a todo el mundo. Vamos a dejar que la opinión pública... Vos te vas a quedar solito en una isla siendo el envidioso número uno de Ricky. Nadie te va a apoyar. Cantando a Abel Pintos no o Luciano Pereira más, solo en una ahora isla. Ahora mirá el Instagram. 5 seguidores menos tenemos. Paulito Ruiz, ¿canta bien? Sí. ¿Sí? Oh, mamá. Ay, a mí me encantaba. No conozco más canciones que esa. A ver, tenemos un audio. Bueno, ahí tienen un seguidor más. Mi mamá se copó y sí, así que tienen un seguidor más. ¡Vamos! Ahí le acabo de mandar mensaje. Sandra se está sumando entonces a este Algo Va a Salir. Le agradecemos entonces también. Gracias, Débora. Mirá cómo nos ¿cómo ayudan se llama? A los seguidores. ¿La madre? Sandra. ¡Sandra! Decime que no. Si opinás lo mismo que yo de Ricky. Nadie se mete con Ricky. No, que me da. Nos queda un ratito más de programa, quédense. Y en este momento, antes, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a un tema musical y lo anunciamos en el próximo bloque. Thank you. Estás escuchando Algo Va a Salir. Bueno, veo que hay un montón de envidiosos. Puedes hacer un club de envidiosos de Ricky. ¿Por qué esa maldad? ¿Qué maldad? No sé de qué está hablando. ¿No te gustaría tener la facha de Ricky? La mitad, un poquito, un con aire. Un poquito de él. Mientras se sigue comunicando la gente, en este caso nos escribe Daniel de Quilmes, que nos manda saludos primero que nada, amigos de Radio Box, y dice, a Ricky Martin le dicen bola de cañón porque es más que bala. Qué básicos que son. Qué básicos que son. Que Dios nos bendiga siempre, nos dice también la compañera. Gracias, Dani. Te mandamos un abrazo desde Algo Va a Salir. Y Pato sostiene que, bueno, que esto es todo envidia. Cada crítica que hacemos, obvio, sobre Ricky. Ahora, ¿no se lo puede criticar, entonces? ¿No se puede decir nada malo, no, de Ricky Martin? No, de Ricky no. O sea, de cualquier otro, pero de Ricky no. Ay. Tan difícil es. Bueno. 12 del mediodía, 48 minutos. Y en Algo Va a Salir estamos en condiciones de decirles, de anunciar, que en este momento, este martes 21 de abril, luego de varios meses de luchar, de remar, De trabajo arduo, difícil, complejo, trabajando para ustedes, estamos en condiciones de decir que hemos llegado a los 100 seguidores. ¡Vamos! Gracias, amigos, gracias a todos los que estén del otro lado. Esto es por ustedes, para ustedes. Sí. Gracias por acompañarnos. Nos debemos a ustedes. No saben lo que significa. No, mi amigo. Gracias a ustedes. Hoy a mi vecina Rosa la voy a mirar de otra manera. ¿Por qué? Porque llegamos a los 100 seguidores. Oh, ella nos subestimaba, decía, no te sigue nadie. No. No, Macana. Lo tuyo son bots, decile. Claro, le voy a decir, lo tuyo son bots. Vos también la tenés adentro. Vos también la tenés adentro. Los nuestros son 100 seguidores. Algo reales. Va a salir. 20, 25. Reales. Tiene sus primeros 100 de los miles que vendrán a lo largo. Don Carlos. Esta historia. Olvídate, papu. Amigo, ¿qué onda? Bueno, esto es Algo Va a Salir. La verdad, estamos contentos. Contentos, estamos muy contentos. Bueno, acuérdense que la temática de hoy tenía que ver con los inventos, que se fue quedando medio en el tiempo a lo largo del programa, porque Ricky Martin y porque todo nos fue pasando por arriba. Vos te quisiste enganchar de eso. Vos te quisiste colgar de la de Ricky Martin. Vos estás pensando mucho en la de Ricky Terminala, Martin. Terminala, cortala, no, cortala vos. No. Se te hace agüita la boca. De ninguna manera, ¿qué estás diciendo? No, that's where I'm. El avión como gran invento a lo largo de la humanidad. Seguía con los inventos. Sí, porque el avión para mí, porque achicó distancias, acortó tiempo, fue uno de los grandes inventos. Sí. Junto con el automóvil, bueno, mencionábamos a la locomotora a vapor previamente. Después el... Monopatín. El monopatín, que está tan de moda. ¿Vio la cantidad de monopatines que nos cruzamos? Yo me cruzo todo el tiempo. Sí. Y algunos van muy rápido. Capital hay mucho. Algunos van muy rápido. Cuidado con ese muchacho, cuidado. Que sí. La calle está complicada, complicadísima. ¿Qué más? La penicilina. La penicilina. Eso fue un accidente, ¿no? 1928 se descubrió. Alexander Fleming la descubrió y cambió la medicina para siempre. Y además salvó a millones y millones de personas. Tremendo, bueno. ¿Qué más? Bueno, hay otras cosas. Yo, para mí, uno de los peores inventos de la contemporáneos, la impresora. La impresora, pésimo invento. Sí, siempre impresora en casa, ¿no? Impresora en casa. Viste que te la venden, vas a los locales de electrodomésticos. No sé si ya ahora, porque está quedando media obsoleta, pero sí te vendían la impresora para que te la tengas en tu casa. Yo la tuve. ¿Cuál era el problema de la impresora? Una lucha. Sí, yo tenía impresora también. Tenías que usarla todos los días a la impresora porque se te secaban los cartuchos. Claro. Y era muy caro, los cartuchos nuevos eran caros. Entonces, ¿qué pasa? La tengo que usar siempre porque si no se secan. Pero claro, para vos siempre, la tenés para que los trabajos del pibe, del colegio, no lo usás. No era siempre tanto. Entonces, claro, los cartuchos se te secaban. Entonces, bueno, dame cartuchos porque se me secaron. Bueno, ¡rack! Carísimos. Sí. No, porque aparte está la engaña pichanga de la impresora, de que la impresora que es barata, los cartuchos son caros. Ajá. Entonces, la impresora que es cara, los cartuchos son más baratos. No me diga. Bueno. Y bueno, había mucha gente viviendo rellenando los cartuchos. Ajá. De manera trucha. Con una inyección, ay, lo hacían. Le ponían tinta. Para hiciste. Todo lo malo estoy hecha. Bueno, si usted pensaba que Dani le tenía envidia, nuestro oyente Daniel le tenía envidia a Ricky Martin, sí. Insiste, insiste con su humor. Y menciona que a Ricky Martin le dicen Pancho Ibáñez porque le gusta el deporte y el hombre. Claro, porque era un programa que tenía Pancho Ibáñez que se llamaba El Deporte y el Hombre. Me causa gracia. Esos chistes. Entonces viejo, le dicen Pancho Ibáñez, bueno, está bien, pero no tiene que claro, ver con, bueno, todo vintage. Está bien, ¿qué querés? Los pibes de hoy, ¿qué Pancho Ibáñez? ¿Quién Pancho era? Pancho Ibáñez, bueno, a lo mejor los chicos que están del otro lado, los miles que están del otro lado, no lo entendieron, pero nosotros sí. Gracias, Dani, por sumar tu no me gusta. Humor. Nosotros continuamos en Radio Box, vamos a estar unos minutos más. Le había traído, mencionando a lo que el tema que mencionamos la semana pasada, que estábamos innovando acerca de nuevos trabajos que podrían sumarse, que desconocemos, nuevos servicios. Usted sí. Daba la posibilidad de decir, yo te cuido el pibe mientras sí. estás en la plaza. Yo me puse, yo cuido al pibe, te dejo a la novia, te despido al que no te despido gusta. Al empleado que vos no claro. querés despedir o no sabes cómo hacerlo. Sí. Yo, vos le das la noticia. Sí. ¿Alguien quiere mi servicio? Me muero. Ah. Yo creo que si lo empezamos a ofrecer puede funcionar, ¿eh? Puede prender. Pero hay trabajos que no sabemos que existen en otros lugares del mundo. A ver. Y sí, por ejemplo, en Japón hay empujadores de tren. En el tren, claro. Cuando la gente no entra pues está toda apretujada en la puerta, hay un empleado que empuja a la gente para adentro para que las puertas se puedan cerrar. Desde el lado de afuera empuja y la gente puede ingresar toda amontonada, pelotonada dentro del tren para que pueda seguir su trayecto. Trabajo muy duro, como un esclavo. Este ha estado también acá, no sé si sigue estando, pero en una época funcionaba, que es personas que hacen la fila por vos. O sea, vos tenés que hacer un trámite que tenés que estar, por ejemplo, ¿se acuerda cuando iba a sacar el documento? Había sí, que ir toda la noche. Sí. Bueno, había gente que o le pagaba. Para entrar al colegio, ¿no? Para también, la vacante del colegio. Todo tiene que ver con todo. Entonces. Claro, la cola, Ricky. Te levantaste así. ¿Por qué me Porque hay días que uno se levanta así con ganas de experimentar otras cosas. No es mi caso. No sé por qué me lo atribuís. No sé. Bueno, hay gente. Soy Kai. Hay gente que hace. ¿Cuál sería el problema, Juan? Estamos hablemos hablando de esto. ¿Qué quiere que ¿Cuál hablemos? Sería el problema María en este María. Momento? Que todo está tan abierto. No hay problema, Juan. No estás mal. Cogote. Yo no sé por qué me lo trae a mí. No entiendo por qué me lo trae. ¿Por qué? Estamos bueno, estoy contando que hay personas que hacen la cola por usted. ¿Entiende? O sea. Ay, sí, a mí me gustaría, pues me duele. Voy a cambiar ya. Las cosas como son. Voy a cambiar ya. Me duelen los pies de tanto estar parada. ¿Qué entendieron? ¡Qué gente sucia! ¡Qué bufón de la copa! Encima dice: me duelen los pies de estar parada. Claro. Yo pensé. Claro, ¿qué no pensó? Hace, en no la parada. No hace de grapa. Muy cochina. Ahí está la posición, capaz que por eso me duele tanto. Bueno, otro trabajo. Ah, y hay novios falsos para eventos. Usted tiene un evento y puede conseguir una persona que la acompaña sí. y es su novio falso. Es lo que sí. hablábamos el otro día. Actúa, esto de los claro. japoneses que tienen toda una industria ahí. Actúa como tu pareja en eventos. ¿Sabes qué? No caes sola, caes con alguien. Mi pareja acá... Y te la pilotea bien, ¿eh? Claro. Obviamente te cobra en función de, bueno, ¿hay beso? ¿Hay abrazo? ¿Hay qué compartimos? Digo, el servicio varía, el precio en función de lo que te da. ¿Y dónde contrato eso? Ahora le voy a Pásame dar la información. Los números. Tenemos otro mensaje. A ver. A ver, a ver. Te quiero, recién te conozco y te quiero. Papá. ¿Qué le pasó? ¿Dónde salió eso? No sé, hablamos tantas cosas que nos perdimos. Hay probadores de desodorantes, ¿sí? Son olfateadores de axilas también. Son olfatean axilas. Pero bueno, sirven. En el caso de está por salir un producto nuevo, vos te pones el producto, entonces la persona olfatea. ¿Le pagan por eso? ¿Usted entiende claro. que le pagan por olfatearte debajo de los brazos? Usted después me dice cuál de estos trabajos sí haría, ¿sí? Hay donantes de microbiótica. O sea, haces caca y la donás. Pero eso es más común, me parece. Aquí también debe existir Yo eso. Yo lo que veo mucho cerca de mi casa son los bidones de las señoras que... Bidones de pis. Sí. Bidones de piste, pero ahí te dan premios, no sí, te pagan. No te me parece paga, que no te dan chucherías. Pagar. Claro. Chucherías. Una licuadora, una juguera. ¿Sí? ¿En serio sí. esas cosas? Sí. ¿En función de la de los litros o...? Sí, yo puedo anotar porque son las mujeres que están menopáusicas. Ah, entonces usted entraría algo, en esa categoría. Claro, hay algo hormonal. De hecho, yo me enteré y me enteré tarde. Tenía una amiga que ella donaba los óvulos. Ajá. Y le pagaban un montón. No me diga. Y yo cuando me enteré ya me estaba quedando seca, así que me enteré tarde. Porque hasta los 30 años podés. Bien, bien. Bueno. Igual, no sé, ¿qué te pasa a vos con esto de...? Porque también pagan por donar esperma. Sí. Sí. Da cosa igual. ¿Donar esperma? Y no, ponele, yo dono mi óvulo. Para, no. Hay una persona por ahí dando vuelta que tiene mi genética. No, parte no, a mí eso no, no. Va, por lo menos así a priori, capaz que si lo indago un poco más, sí. Pero a priori yo quiero saber, si tenés que donar... ¿Dónde? ¿Qué lo haces? ¿En tu casa? ¿Vas a un lugar y tenés que te encerrar? Con una porno ahí. Ah, eso es lo que quiero saber. Bueno, para mí eso es súper incómodo. ¿Eso te interesa? ¿No te interesa que haya hijos tuyos por todos lados? Más, vos no podés ser un gran donador de esperma. ¿Por qué? O sea, hay una cantidad. ¿Por qué? Porque, ponerle la otra vez, vi un caso de un tipo que mentía. Claro, nadie anda... ¿Quién va? ¿Viste cuando decís nadie va a mentir en eso? Bueno, si sí, hay un loco. Sí. Que el tipo ya era un obsesivo, donaba. Claro, sí. En un pueblito chiquito, ponele. Bueno. Son todos hermanos después. Claro, son todos parientes. Entonces hay un problema de genética. Claro, porque ya no se pueden cruzar Se cruzan, los genes porque... No, sale, pero... Claro, pero sale con complicaciones. Bueno, lo cierto es que se puede donar materia fecal orina y esperma. Todas esas cosas, y óvulos y todo. Sí. Bueno, te pagan por todo eso, ¿sí? Mientras Débora también nos insiste en que uno de los mejores inventos, según ella, es el mate. Y estoy de acuerdo con vos, Débora. Te banco en esta... sí, el mate, gran invento. Después, bueno, podríamos haber hablado de comidas también, pero va a quedar para la próxima. Escuchadores de problemas. Ay, a mí me encantaría. ¿Te gustaría eso, no? Sí. ¿Pero eso no es un psicólogo? No, porque... Para mí califica como psicólogo. No, porque el psicólogo te da una bajada. Claro, personas que cobran por escucharte, hablar, contarle los problemas, pero no juzgan ni dan consejos. Claro, pero en Dinamarca hay una cafetería que tiene como un nombre de librería de personas. Ajá. Entonces vos vas a la cafetería y hay en la mesa temas. Sí. Ponele física, poesía. Entonces, si vos te gusta la historia, te sentás en eso y se sienta alguien con vos a hablar de historia. Ajá, bueno, está bien, o sea, está bueno. Está bueno eso. Sí. Pero en este caso prefiero hablo con el perro. Si no me va a decir nada, no te va a dar consejos, no te va a juzgar ni nada. No, pero hablar hablo con sana, el perro. Juan. Sí, está bien. Y hablar con otro ser humano también. No es lo mismo que hablar con un perro. Hay está muy cortito hoy, Juan. Hay culpables profesionales en Japón. Se contratan para asumir públicamente la responsabilidad de errores en empresas o situaciones sociales. O sea, vos le pagás a la persona y decís, sí, fui yo. Sí, me hago cargo. Claro. Sí, nosotros hicimos esto. Sí, sí. Se hace cargo y cobran para hacerse cargo de las cosas. Bueno, en Japón la otra vez yo te había dicho que hay una empresa que se dedica a hacerte desaparecer. Bueno. No. A ver, vos te mandaste un moco. Ponele, fracasaste en tu laburo. Bueno. Entonces vos mismo contratás esa empresa, te mudás. Te dan identidad nueva. Sí, te dan identidad nueva y se borra todo. Pero bueno, es increíble la cantidad, cómo está aumentando eso. Bueno. Probadores de papel higiénico evalúan la suavidad, la resistencia y calidad antes de que el producto salga al mercado. O sea, vas, te sentás, haces, claro, te limpias y decís si es bueno o no es bueno. Y te pagan por eso. Wow. Hay visitadores de tumbas por encargo, personas que cuidan y visitan tumbas cuando los familiares no pueden hacerlo. Le pagas a alguien y va a ver a tu familiar. Hay terminadores de relaciones, ojo, Pato. Esto es lo que te decía. Tal cual. Sí, ya existe. Terminadores de relaciones por encargo, empresas que comunican rupturas en nombre de alguien que no quiere hacerlo directamente. Qué boludo que no estamos poniendo. Bueno, mire la cantidad de trabajos que existen y que nosotros no tenemos en cuenta, que te pagan por eso. Pensaremos, evaluaremos cuál de todos estos harías o no. Es la hora 13:02 minutos y a nosotros se nos terminó este Algo Va a Salir. Contentos porque hayan estado del otro lado, por haber participado, por acompañar y por habernos ayudado a llegar a estos primeros 100 seguidores, que para nosotros era una barrera, era un desafío para el día de hoy, y gracias a ustedes fue posible. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Esto fue Algo Va a Salir. Gracias, Pato. A usted, Juan. Aunque gracias. Estuvo muy confrontativo hoy conmigo. Hoy estoy bravísimo. Hoy vino, estoy con el día, sí. Hoy vino al choque, sí. De frente. No se metan con Ricky Martin. No trajo filtro, no trajo nada hoy. No, no lo traje. Bueno. Bueno, capaz que para la próxima, no sé. Damián Spadea, gracias por operarnos técnicamente. Gracias, Mari, por estar acá. A Olivia, que está durmiendo en este momento en su almohadón plácidamente, a pesar, no le molesta la iluminación intensa de este estudio que quedó hermoso. Los felicito a todos. Claudia Porta, gracias. Gracias por el estudio, porque está todo muy lindo. Cuídense, descansen, aprovechen, no se peleen, júntense con los buenos, aléjense de los malos. No laven ropa, va a llover todo el día. Mañana va a bajar un poco la temperatura. Gracias. Los esperamos el próximo martes, mientras Pato ya se fue. Listo, gracias por todo. Cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos. Antes de que termine, les comparto dos super inventos: el periscopio de Gianni Lunadei, que bajaba el periscopio y veía todo en la oficina, el chusmerío, todo lo que pasaba lo veía todo. Gianni Lunadei. Y el segundo es los Transludens. Los Transludens eran unos lentes que el tipo se colocaba y veía a las señoritas en ropa interior. ¡Explosión! Esa cabeza explotaba. Década del 80. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anso. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo va a salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas, algo va a salir. Por Vox. Sintonizanos.